las palmas de todos los negros arriba. Porque este es el show de Damas. Damas. ¿Cómo? ¿A dónde están los borrachos? Y dice así. Borracho y amanecido por las calles muy perdido, hecho y lacha y arruinado, hecho y lacha y arruinado. Suavemente voy cantando y mi mujer con un palo me espera en la puerta y me dice: estoy esperando, yo me largo a correr. Me quiere pegar mi mujer, me quiere pegar mi mujer. Las manitos arriba. Al baile me voy. A casa yo no voy. Todo se repudrió. Al baile me voy. A casa yo no voy. Todo se repudrió. Al baile me voy. Y los aplausos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Bueno.